del libro El atroz encanto de ser argentinos, de Marcos Aguinis. Rescatamos parte de este párrafo que del capítulo 7 de este libro que él llama El nuevo lenguaje. El nuevo lenguaje. ¿Cómo hemos cambiado nuestra manera de expresarnos? Y me parece genial la frase que Aguinis cita de Borges, que dice Borges, que hace poquito hubiera cumplido años también: así como habla la gente, así es la gente. A mí me parece magistral. Me pongo una mano en el corazón y digo, a la larga o a la corta, y por más bulebú que le ponga la doña a su floreo verbal, tarde o temprano muestra la hilacha y habla de determinada manera. Así como habla en su hablar corriente, así somos. Así somos. Y lo compruebo en mí. Ah, paréntesis. Ando con 5 cigarrillos de marihuana en el bolsillo. ¿Y qué? Ahora se puede decir, dicen los tipos. Claro, ahora no te va a hacer nadie nada, porque andás con los 5 cigarrillos de marihuana en el bolsillo. Porque el consumidor es el más castigado, dice la justicia. ¿Qué te parece a vos? O sea, cortemos la cinta que decía pare. Ahí, cortemos la cinta que decía pare y metele para adelante. Bueno, después la seguimos. Cierro paréntesis. Ya no hablamos como antes. Y eso puede ser bueno y malo. Hemos cambiado, dice Marcos Aguinis. Ni siquiera hay que saltar de generación, porque en el transcurso de pocos años se producen novedades importantes. El dinamismo de todo lenguaje desconcierta por su rápida e incesante evolución. Cuando se suman años y se dispone de buena memoria, resulta a la vez divertido y amenazante. Palabras y expresiones se vuelven precisas en nuestra cotidianeidad, mientras las que antes predominaron se deslizan al ridículo o quedan olvidadas. El lenguaje mantiene una perpetua relación dialéctica con la sociedad. Sus caminos se cruzan e influyen de tal forma que resulta imposible determinar los instantes del viraje. Así como habla la gente, así es la gente, sentenció Borges. Nuestras peripecias históricas fueron desarrollando un lenguaje argentino matizado. No hace falta resaltar lo obvio. El origen latino y español, el español a su vez influido por muchas lenguas, pero sí recordar que fue generosamente enriquecido por palabras, usos y costumbres en las áreas rurales primero y luego de las corrientes inmigratorias. Hubo una época en que se alternaba el culto hispanismo de Emilio Castelar con salidas propias del Martín Fierro, pero a la vez se incorporaban cientos de italianismos. El lunfardo se expandió intrépido y hasta Cocoliche. El Cocoliche llegó rengueando, pero llegó al escenario de los sainetes, dramas y comedias. Se tornaron comunes vocablos del yiddish, árabe, alemán y gallego, además de sus respectivas entonaciones. Los sectores cultivados sabían francés, y como ocurría en Europa, desde el Atlántico a los Urales, mechaban cualquier frase con un galicismo bien pronunciado, ya que disparaba un toque de distinción. Algunos profesores de la secundaria o de la universidad solían emperifollarse con latinajos como una forma de no olvidar el remoto origen y sobre todo pavonear su erudición. No obstante, pese a las intensas relaciones comerciales y políticas con Gran Bretaña, y pese a la admiración que se tenía por el sistema educativo norteamericano, el idioma inglés no penetró con fuerza. En ese sentido nos diferenciábamos de los demás países del continente donde la presencia norteamericana era mayor. En Chile, por ejemplo, hasta se adaptó la palabra cabro para referirse a un individuo joven, haciendo una incongruente traducción de kid. La situación, o kid, para decirlo así como a ustedes les gusta, la situación ha cambiado de manera radical. Pareciera que el inglés tan marginado quisiera tomarse la revancha. Se lo estudia como única y atraviesa, como nunca ahora en las escuelas, y atraviesa todos los requisitos de la sociedad. Claro que no somos la excepción. Los argentinos que a principios del siglo XX se asustaban por el exceso, asustaban debe ser, por el exceso de expresiones italianas, quedarían atónitos al advertir la invasión actual de palabras inglesas que ya son parte del lenguaje cotidiano. No se trata solo de aquellas que impone el progreso científico o tecnológico y para las cuales no existen buenos equivalentes en la lengua de Cervantes y Calderón, sino de palabras en absoluto innecesarias, pero que develan lo que se anhela aparentar. Antes francés, ahora norteamericano, con ambivalencias, por supuesto, los mismos que no renuncian a la fobia anti-yanqui, se la pasan haciendo buches con anglicismos de cualquier ralea. Ahí empezamos. Años atrás los agitadores pegaban carteles o afiches en galicismo. Ahora pegan posters. Posters. Los empresarios hacían negocios, ahora hacen business. Los jóvenes se divertían en fiestas, ahora la pasan bomba en parties. Parties. Parties. Cuando se preparaba la canasta de un picnic, es un galicismo, un picnic, se usaba la vieja fiambrera. Por elegancia, ha sido reemplazada sin excitación por el Tupperware, que es la fiambrera de antes, pero suena ordinario y hace recordar las moscas. Ahora es Tupperware, que ahora es una marca, el Tupperware, una marca de Tupper. Ahora ya no. ¿Cómo se les llamará? La fiambrera. ¿Cómo, qué otra manera le podríamos poner a la fiambrera? Que no sea tupper. Qué sé yo, un recipiente de plástico. Un bol, claro, un bol. El bol era de metal, así, con un... El bol de antiguo, ¿no? O un bol de vidrio también. Los chicos leían historietas que ahora algunos llaman cómics. La gimnasia se dice gym y a los ejercicios que mejoran la capacidad respiratoria, aerobics. Caminar es mucho más efectivo si lo calificamos de footing. Si nuestra capacidad física nos impulsa a desplazarnos entre arbustos, troncos, piedras, abismos, practicamos algo tan sofisticado que merece llamarse trekking. A las insignias solíamos denominarlas distintivos, emblemas, enseñas, divisa, marca o lema, según la exactitud que demande una específica situación. Pero ese palabrerío fue reemplazado por el breve y contundente pin. Todas las cosas que nos poníamos, un pin. Antes el, ¿cómo le llamaban? El distintivo le llamábamos nosotros. Distintivo, en la escuela era distintivo. ¿Qué pasó que no trajo el distintivo? O cuando te hacían... Un bordado en el bolsillo del coso, del guardapolvo. De la misma forma, los homosexuales, que según la adhesión o el prejuicio se identificaban de distinta manera, ahora, sí, los homosexuales han tenido varias denominaciones bien argentinas y aún también sanjuaninas, ¿no? Ahora, se eliminaron los equívocos gracias a la neutra e inconfundible palabra gay. Las comidas frías son lunch. La comida rápida es fast food. La provisión de alimento es catering o catering. Las masitas tienen mejor sabor si las pedimos como cookies. ¿Viste? En las estaciones de servicio por ahí. Y dame dos cookies, dicen los yankees. ¿Viste? Y dice, dame un cortadito liviano, por favor, con dos cookies. En todo caso, bueno. En vez de del vulgar tocino, es mejor decir bacon. Si el trabajo o el estudio necesita un recreo, ¿qué hacemos? Exclamamos un break. Claro. Break, dicen ahí. Es más, ayer me causaba gracia porque traen una invitación para una reunión de sociedades rurales que se van a juntar acá en San Juan. Los gauchos se van a juntar, dice. Y decía, agenda. Y a las 15 decía, coffee break. Yo le hubiera puesto un, claro, recreo con mate, una mateada. ¿Cómo? Los gauchos, ¿cómo me van a poner coffee break? Ahí, bueno, break. Lo mismo entre sesión y sesión de un congreso o de lo que fuera. Cuando esa pausa pretende ser animada con una escapadita al bar para comer un sándwich, que hace rato que preferimos sándwich a emparedado. Nos vamos al McDonald's o al Burger King en Mendoza, ¿no? Ellos están en Mendoza, aquí ya no, o sea, nunca hubo, ni creo que haya por un rato largo. Para comer una patty. Una patty. Y solo deseamos beber una cerveza. Y cuando queremos tomar una cerveza, ingresamos al pub. Un pub más cercano. Por supuesto que no es lo mismo jugar con ventaja que tener handicap. Handicap, esa es otra palabra que también. Las viviendas hace rato que cambiaron lo que nosotros le decíamos antes, zaguán. Zaguán, ahora se le dice hall. El hall. Me gusta el chiste del Negro Álvarez. Porque, ¿vamos un ratito al hall? No, tenemos en la sombra. Qué tonto. Bueno, malo. Los centros comerciales, hijos modernos del atiborrado almacén general que conocieron nuestros padres y abuelos, han desaparecido. En su lugar se erigieron los fabulosos shoppings. Quienes viajan y conocen mejor el mundo saben que tampoco shopping es la palabra justa, porque derivaría del shopping market. La palabra justa es mall. Mall. En Chile le dicen mucho mall. Mall. En los últimos tiempos los negocios no hacen descuentos, sino sales. Sale off. ¿Viste? Antes, 50% de descuento por fin de temporada. Venga, a Heredia Funcional. Ahora no. Sale off. Sale off. ¿Qué más? Aquellos establecimientos provistos de buen marketing, es decir, los que mejor promocionan su stock, otra palabra, stock, ¿te das cuenta cuántas palabras utilizamos que no son nuestras? Stock, fijan carteles que rugen así en la vidriera y que dicen, sale 30% off, y vos decís sale, y es sale, porque vos crees que sale, de ahí adentro todo a menos precio, pero es sale off. La palabreja sale se ha impuesto pese a que en un comienzo espantó a los clientes monolingües, porque interpretaban que les estaban ordenando mandarse a mudar. ¡Sale, sale de aquí! Dice Aguinis. En el campo del comercio, los aportes del inglés no se limitan a lo dicho hasta ahora. Las franquicias comerciales adquirieron una jerarquía legal inconfundible. El franquishing. El autoservicio se llama self-service. Y la entrega a domicilio se conoce como delivery. Delivery. El delivery, que le decimos nosotros. ¿Te encargo dos lomitos? Sí. ¿Y tenéis delivery? ¿O hay que irla a buscar? Delivery. Bueno. Es que además queda muy yarco, muy chollano, ¿no? Como nosotros hablamos, pero hablar como sanjuanino está bien, pero incorporarle el delivery, la palabra en inglés, queda muy mal. Muy mal. los puestos de venta o hasta kioscos elementales ascendieron al nivel de stand. Tengo un stand en la Expo Sol, en la Fiesta del Sol, y es un puestito, un gazebo. Un kiosco bien provisto, donde encontramos diarios, revistas, libros, bebidas, recuerdos y hasta algún medicamento, se llama Drugstore. El Drugstore. Un ejecutivo es un yuppie. Un yuppie. Yuppie, le dicen ahora. Y un empresario es un entrepreneur. El despido masivo. Bueno, esta no la hemos incorporado mucho. Los hombres han cambiado los calzoncillos obscenos por los deslumbrantes slips. El slip. Bueno, después de afeitarse, ya no se usa la colonia que usábamos antes, la ballet, ni los tónicos, sino un delicado aftershave. El aftershave. El jefe de la oficina era el jefe de la oficina. Y eso bastaba para reconocer la autoridad. Quienes mantenían la herencia francesa decían patrón. El patrón, ahí viene el patrón. Ese es un derivado del francés. Ahora fue sustituido por el boss. Oye, boss. Seco y cortante. El boss. Bueno, las relaciones públicas ahora se llaman public relations. Y la secretaria, si uno quiere elevarle el rango sin mayor costo, puede utilizar el título de assistant. Assistant. En el maletín, casi todo ejecutivo investigador lleva una personal computer. Y en lugar de la manoseada agenda, está esta, que nosotros también le decimos notebook, la personal computer. Y en lugar de la manoseada agenda, bueno, la agenda de antes que uno escribía, ahora es la palm top, la palm, que ya casi tampoco se usa, porque han salido las computadoras más chiquititas. Para comunicarse con el mundo, puede enchufar su computadora a un teléfono y poner en marcha el correo electrónico llamado en forma breve y universal email. Email. Si desea entretenerse con música durante las caminatas, las esperas, los viajes, no debe faltar entre los artefactos el pequeño y noble Walkman. El Walkman. Ahora no, ahora es el MP4, más chiquitito. En los aeropuertos puede ir al salón VIP. VIP. VIP quiere decir very important person. Gente muy importante. O codearse allí con el jet set. El universo de la secretaria también se ha enriquecido con las innovaciones lingüísticas. No solo accede a la categoría de assistant, sino que en vez de mantener la rutinaria correspondencia, hace mailings. Y su capacitación se llama training. Cuando le corresponde el break, puede optar por dirigirse al fitness, que en casos de suerte funciona en otro piso del mismo edificio. Ahí la asiste un profesor de gimnasia llamado personal trainer. En una de esas se encuentra a una amiga que se hizo el lifting de párpados o de mejillas, o una top model que transpira su exceso de calorías. Si tampoco quiere aumentar de peso, almorzará un yogurt light acompañado por light cook u otras gaseosas diet. Mira vos, diet, personal trainer, fitness, top model, lifting, light cookies, fashion. Verse llamativa, verse en forma rara pero llamativa, es ser fashion. Las niñeras ahora se llaman baby sisters. Sisters, no sisters, como le decimos los sanjuaninos. ¿Ah, tenés la baby sister? No, baby sitter. Y pronto, si dedican muchas horas al cuidado del bebé, son nannies. Las nannies. Si vamos al cine, no compramos las entradas, sino los tickets. Acá está, los tickets canasta, le decimos ticket. Vamos a decir, ticket canasta. ¿Entendés cuál es la relación? Ticket, ticket, es una palabra que no es nuestra, ticket. Ticket, en todo caso sería ticket. Le dicen canasta, después. Vamos a poner la palabra canasta, después a ticket queda muy fiero. ¿Qué más? A los pañuelitos de mano son los Kleenex. Nuestros sentimientos se llaman feeling. Tenemos feeling con la gorda nosotros. Decime si no está genial. Con la gorda tenemos feeling. Estar deprimido es andar down. Un hueco en la memoria o de lo que se llama gap y perder la memoria u otras facultades es quedar out. Bueno, y así sigue. Hay millones. Divertirse haciendo zapping, por ejemplo. También es otra palabra que no es nuestra. Los talk show en la televisión. Los locutores repiten a cada momento, ok, ok. Cada que yo diga ok, péguenme un tortazo, por favor. Ranking, spots. Ay, cuando uno se equivoca, sorry. Sorry, loco. Sorry, estoy crazy. Ya no hablamos, no tenemos idioma nosotros. Dejémonos de jorobar. Mirá que son algunas de las que se ha acordado Marco Saguini. Pero bueno, ya está. Después hay otro tipo de cambios del idioma que, bueno, son quizás, sería, tendría que explicar y aplicar palabras tanto soeces que en horario nocturno también lo podríamos hacer y nos daríamos cuenta cómo hemos cambiado cosas que decíamos antes por cosas que hacemos, que decimos ahora. Cuando, para darles un ejemplo, y lo voy a decir tal cual realmente es, y lo dice Gaguinis acá en el libro. Antes, la calentura, cuando había calentura mutua en una pareja, calentura, digamos así, de pasión, ¿no? Se decía así, estos dos andan calientes, se decía. Y ahora hay química. Hay química. Bueno, y ahí sí sigue. De esas tiene muchas también, pero no puedo decirlas ahora, es muy temprano. Bueno, listo, me recontrapasé y son las 8:15 de la mañana. Que tengan una excelente jornada de día 26 de agosto. Ya salió el sol, prácticamente está claro. No se necesitan las luces de la ciudad para saber quiénes somos y dónde están las manos. Señoras, señores, buen día para todos.